Hola, buenas tardes a todos. El motivo de convocarles aquí es para celebrar el programa número 50 de Crash Clásica. Crash Clásica es un programa de Radio Crash que emite los lunes de 10 a 11 de la noche en el 105.0 de la FM. Es un programa dirigido por Enrique Valcarce y por David Roldán. Para celebrar este programa número 50, contamos con la presencia de varios músicos que espero que dejen, seguramente lo van a dejar fijo, un recuerdo muy agradable de lo que pasa aquí hoy. Sin otra, Enrique, adelante. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la gala de Crash Clásica. De Radio Crash, ya sabéis, la 105.0 de la FM. Antes de empezar, quisiera hablar un poquitín, porque mucha gente que no lo sabe, lo que es Radio Crash. Radio Crash se emite desde el año 1985. De forma libre e independiente. Hay gente que piensa que ya no existimos, pero no, existimos, nos podéis escuchar en el dial, y yo creo que si estamos aquí, David y yo, es gracias a Radio Crash, a compañeros que están entre el público, pues como Falo, Pilar, Jairo, que están por ahí, gente que lleva muchos años para que esta radio siga adelante y que cualquier persona pueda hacer un programa libremente, como nos ha pasado a David y a mí. Yo empecé hace 7 años un programa de rock, se llama Bacanal Musical, y en mi negocio un día me encontré con David, con un aparato allá atrás, con una viola, y empezamos a hablar sobre Shostakovich, una obsesión que tengo desde... A ver, se ha habido... Ah, qué susto, pensé que se había de la luz. Bueno, ya sabéis que en Crash Clásica lo que nos siguen hay una cosa que se llama los electroduendes, que siempre se hacen bastantes judiadas. Bueno, me iba diciendo, cuando conocí a David, pues enseguida le dije, oye, pues mira, hacemos un programa como los de Radio Nacional, o cuando éramos chavales, que los dos somos muy, muy fan de lo que se llama ahora Radio Clásica. Y empezamos, y poco a poco, bueno, fueron viniendo invitados, vino gente, cada vez nos gustó más, y más nos ocurrió la idea de hacer los conciertos del Marqués, que la gente que no lo sepa, a finales de verano, a finales del mes de agosto, se organizan en la Plaza del Marqués. Y la verdad que estoy muy contento de estar en este sitio, un sitio realmente mágico de la historia, de la cultura de esta ciudad de Gijón. ¿Qué tal, David? ¿Cómo vamos? Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Miguel. Gracias a todos por venir. Gracias a vosotros por esta exageradísima presentación tan cariñosa. Bueno, mi participación en esta historia empezó hace 2 años y medio, cuando efectivamente Enrique me... al ver que llevaba un instrumento musical a la espalda, me abordó y me hizo multitud de reverencias y demás. Y entonces me propuso crear este programa dedicado a la música clásica en Radio Crash. Yo al principio no quería, no por falta de pasión por la música ni por la radio, yo de pequeño quería ser locutor de Radio Clásica, pero me daba un poco lo de hablar sin ver al interlocutor, me daba un poco de miedo. No es porque cuando les veo no tengo ningún truco especial para hablar en público, no es que me les esté imaginando desnudos ni nada parecido, pero es como que necesito ver a la gente, ¿no? Lo comenté con Miguel, gran amigo y secuaz de un montón de historias, y tengo que agradecerle, aprovechar ahora para agradecerle en público que él me animó, porque él había hecho radio y me dijo que era una experiencia muy chula y que llegaba incluso a enganchar. Y así fue, la verdad es que... No esperamos tener ninguna audiencia, pero bueno, digo, pues las conversaciones que yo tengo con Enrique normalmente, que estamos hablando de música, oye, ¿conoces esta? Y nos íbamos poniendo piezas, digo, bueno, pues vamos a hacerlo y lo grabamos y a ver si coincide que lo escucha alguien, como el que manda, cuando mandan cápsulas al espacio en busca de hipotética vida extraterrestre. Y bueno, luego resulta que sí, alguna vez, pues... descubrí que mi madre y alguna de sus amigas de vez en cuando nos escuchaba y tal, y bueno, se fue corriendo la voz y tenemos un puñadín de oyentes ahora mismo. Empezamos haciendo los programas Enrique y yo solos. Nuestro programa número 0 fue una especie de declaración de principios, de reivindicar la música clásica, la belleza y la importancia que tiene, y la presencia desproporcionadamente baja que entendemos que tiene en la vida de la gente, ¿no? Y bueno, fuimos tratando distintos temas, instrumentos, el cuarteto y demás, hasta que un día se nos ocurrió la idea de llevar un invitado para entrevistarle y que él nos pusiese la música y a su vez pues nos contase un poco sobre su trayectoria. Ahí descubrimos un filón, porque el momento que habíamos invitado ya nosotros dejamos de hacer el programa y empezaron a hacerlo ellos. Solo nos falta llevar al invitado, dejarlo allí y nosotros irnos al bar de lado a tomar unas cañas. Y a partir de ese momento el formato estándar de nuestro programa viene a ser que viene una persona de relieve dentro del mundo musical que tiene muchísimas cosas que contar, pero yo no le dejo porque le interrumpo constantemente. Nuestros programas básicamente se podrían resumir así. Hoy tenemos la fortuna de tener aquí a varios de nuestros invitados, precisamente el primero de ellos, que fue Jesús Camacho, que es un superviolinista, como ustedes van a comprobar ahora mismo, al cual llamamos al escenario para que nos deleite con su violín. Un aplauso para él, por favor. Thank you. ¿Qué, Miguel? ¿Prestote? ¿Prestote esta? Sí. ¿Sabes de quién es? Y además entendíla. ¿Entendístela? ¿Sabes de quién es? No. De Juan Sebastián Bach. Cantado. ¿Conóceslo? Sí, no, pero da igual. Lo que sí quería contar al hilo de esto, con tu permiso, es que hace unos años fuimos un día a cenar a casa de unos amigos y al salir llovía si Dios tenía agua. Y en la furgoneta pusieron el concierto para violonchelo. Bueno, una suite para violonchelo, quizás. Sí, un concierto para violonchelo de Bach. Y fue una cosa que, bueno, recordaré mientras tenga memoria, porque fue algo guapísimo. Y la esencia de lo que quería contar, que no va más allá de un mero chiste, es que como llovían tanto, los limpiaparabrisas iban como acompasados con la música, como si fuesen un instrumento más de, por lo menos, de arco, ¿no? Lo que te quiero preguntar es si se podrían incorporar los limpiaparabrisas a una orquesta sinfónica. Me extraña que no lo hayan hecho ya, cosas más raras hemos visto, seguro que sí, pero si no, tienes la patente. Vale. Bueno, tienes una propina, creo, ¿no, Jesús? Una cosa facilita, sí, para despedirse. ¿También de Bach? No, esta no es de Bach. Thank you. entenderán, para nosotros fue un honor que nuestro primer invitado fuese Jesús. Supongo que entienden que lo que acaba de ofrecernos vale mucho, y más todavía si se tienen en cuenta que ha tenido la generosidad de hacer que no nos cueste nada a Radio Crash, con lo cual el agradecimiento es inmenso. Jesús ha hecho historia para nosotros, esperamos nosotros haber hecho historia para él, que cuando sea famoso y lo entrevisten en la que diga, pues mi primera entrevista fue en Radio Crash, ahí en el polígono Pomarín. David, le voy a pedir a Enrique que cuente los epítetos que le inspiró Jesús cuando lo escuchó tocar. Yo cuando lo, bueno, puse por internet, estuve escuchando un poco y cuando llegó él decía, ¿me recuerdas al pichón? ¿Me recuerdas a...? ¿Cómo te digo yo? Al jugador de fútbol, el pichón de Roces. Y decía yo, madre mía, es que este... Juaneles. Estoy un poco nervioso, tengo que reconocerlo. Con tanta gente aquí, estoy un poco nervioso porque estoy acostumbrado a en la emisora pues a estar solo. Y aquí pongo, pues este chaval es un auténtico monstruo y vamos a darle otro aplauso. ¡Venga! Enhorabuena también a su madre y a su abuela que anden por ahí, que también tienen parte del mérito. Bueno. Esto era de Paganini. Sélo porque me lo dijeron. Los demás lo hubiesen deducido, pero perdón, mea culpa no haberlo dicho. Es una pieza muy conocida, el capricho número 24, ¿no? Y último, por tanto, de Paganini. La campanela, ¿no? ¿Se llama? ¿No es la campanela? Bueno, capricho número 24, la menor, que el tema sirvió después para muchas variaciones y demás. Bueno, pero este no fue nuestro invitado más joven. Tuvimos un día dos invitadas de 6 y 8 años. Aunque bueno, en realidad la pequeña, cuando la presentamos, me cortó, me interrumpió, diciendo que 6 y medio, perdona. Tenemos, Enrique y yo, especial interés en los niños, como el público del futuro. Y tenemos la convicción de que pueden escuchar música clásica desde el principio, que no hay que tratarlos como a tontos. Y tenemos aquí a una persona que fue otra de nuestras invitadas más apreciadas, que apuesta precisamente por eso. Es Maite García Eres, que nos va a proponer la siguiente actuación. Maite García Eres tiene entre manos ahora mismo un proyecto, del cual vamos a ver aquí una píldora, piloto, por así decir, que se llama La Compañía. Que es un nombre muy molón, suena como a la compañía del anillo o algo así, ¿no? Y está formada por niños entre 7 y 11 años de edad, y el objetivo de Maite es que los niños disfruten de música de calidad desde el principio. Entendemos que la música es una actividad a la que dedicamos muchísimas horas al día, consciente e inconscientemente, y igual que cuidamos nuestra dieta alimenticia, deberíamos cuidar un poco la dieta musical. Porque lo que nos hacen escuchar mayoritariamente es pusarra, cuando no directamente cancerígeno, entiendo, para el oído y para el intelecto y para la sensibilidad. Entonces, Maite cree que los niños tienen que escuchar música clásica y para aumentar su vivencia en la música clásica también participar. Entonces, ella les tiene proyectos vinculados al ballet, a las óperas, a los musicales, los cuales incorpora lógicamente la expresión corporal, la danza y el teatro, compositores como Mozart y Prokofiev, y el objetivo último es que se relacionen desde el principio con un arte de calidad y, según sus propias palabras, siguiendo el lema de nuestro programa, que es revélate, escucha música clásica, porque entendemos que, a pesar de lo que nos quieren hacer creer, la música clásica hoy en día supone un acto de rebeldía, porque lo que quieren que escuchemos manifiestamente no es eso, ¿eh? Los antisistema a lo mejor no son tanto en el campo musical, no son tanto los que se lo proclaman, sino a los que nos gusta la música clásica. Entonces, están trabajando en un proyecto que se estrenará completo en octubre en Gijón, sobre la flauta mágica de Mozart. La versión y las letras son obra de la propia Maite. Los arreglos para cuarteto de cuerda allí presente los hizo Adrián Erechavala, muy querido también. La coreografía es obra de Beatriz Sánchez, aquí presente. La regiduría, Alba Delgado. Y hoy les van a acompañar el cuarteto de cuerda formado por Carlos Tagarro, violín, María José Zarzo, violín, Iván Carriedo, viola, y María García Palacios, violonchelo. Un enorme aplauso para todos ellos. El escenario es vuestro, chicos. Una, dos, donde el príncipe Tamino, después de haberse desmayado, de repente se encuentra en una parte del castillo rodeado de pájaros y con la bienvenida de Papageno. Hacemos en público estas escenas, por eso que no tienen ningún sentido correlativo. Hemos escogido tres. Y espero que nos ayuden muchas personas a que esto se pueda hacer porque creemos que merece la pena. Seguimos con la escena del hum, hum, hum, cuando Papageno con el candado tiene como un sueño de que todo el mundo se ríe de él porque no se puede mentir. Gracias. Thank you. Presentamos la ex regidora. Presentamos la escena 10, que es en el momento en el que la princesa Pamina está en un sueño y llega su madre, la reina de la noche, a decirle que por qué no está yendo en contra del rey Sebastro, rey del sol. Thank you. ¿Cómo te has quedado? Yo iba a contar una cosa, pero después de esto paso. No cuento nada. Bueno, seguimos entonces. Bueno, aparte de gente tan joven, hemos tenido invitados muy diversos, de todas las edades. Creo que nuestro decano fue Vincenzo Menghini, que nos hizo un programa fabuloso. Pero no solamente hemos invitado a músicos, hemos tenido también gente de la radio, lógicamente, que es nuestro referente. Tuvimos a Pachi Poncela, tuvimos hasta dos profesores de filosofía. Hemos hablado de literatura, de historia, de un montón de cosas, han salido muchísimas anécdotas. Bueno, porque la música clásica, lógicamente, se puede vincular con cualquier tema que uno se puede imaginar. Yo tengo que confesar, de todas formas, que aunque él lo va a negar, pero las historias más chulas que han salido y más sorprendentes para mí, con las que más he aprendido, son las que me ha contado Enrique. Le voy a pedir que venza su timidez y nos cuente su visión sobre el estreno de la Sinfonía de Leningrado de Shostakovich y por qué es la sintonía de nuestro programa. Bueno, yo con Shostakovich tengo una relación de mi infancia. No sé, la gente que es... Yo tengo 54 años. Los que tengan más de 58 años, tengo 54, seguro que se acuerdan de un programa que había en la tele que se llama Paisaje y Figuras, que era gala, que lo presentaba él. Y una vez uno de los personajes era el gran capitán. Entonces yo era pequeñín, estaba viendo aquello y había una música de fondo que me impactó mucho. Que es, bueno, pues como el tema principal de la Sinfonía de Leningrado de Shostakovich. Yo iba silbando por el pasillo y me dice mi padre, ¿pero tú qué estás silbando? Y yo, no sé, lo escuché por la televisión. Me dice él, pero si eso es lo de Shostakovich. Pero me estoy acercando y él me aleja. O sea, me soy mejor ahora, ¿no? ¿Soy mejor ahora? No, a trono, ¿no? Vale, antes estaba tronando. Y entonces, bueno, el tema de la Sinfonía de Leningrado de Shostakovich se llenó tanto, bueno, estuve mirando por internet y me acabé comprando un libro. Y una de las escenas más brillantes, a la vez de las más increíbles de la historia de la música, es cuando el sitio de Leningrado, la radio de la ciudad, la radio de Leningrado, no tenía músicos para poder estrenarla. Porque, claro, es una obra muy intensa, con muchos músicos, y los pobres se morían literalmente de hambre. O sea, en el caso del metal no podían ni soplar. Entonces tuvieron que ir buscando dentro de las unidades del Ejército Rojo a ver quién podía enfrentarse a aquella partitura. Bueno, pues llegó el día del estreno, lograron silenciar a los alemanes, pusieron altavoces para que los alemanes escuchasen la sinfonía y Adelbert, lo que es el director de la radio de Leningrado, en la sala central, empieza el concierto. Y fue algo realmente magnífico, porque dése cuenta que era tal hambruna que había, que los espectadores iban como muertos vivientes, pero aquella música les dio esperanza, les dio lucha, y más aún, es que años más tarde, Shostakovich fue a Dresde y se encontró con unos veteranos de la Segunda Guerra Mundial, y se acercaron y dijeron, nosotros escuchábamos la sinfonía desde las trincheras. Bueno, cuando terminó el concierto, la gente casi no podía aplaudir, porque se pusieron todos a llorar. Empezaron a abrazarse unos a otros, aquellos famélicos músicos y aquellos pocos espectadores que se mantenían en pie. Y bueno, es una cosa realmente fascinante y muy brillante y muy humana, ¿no? ¿No, David? Bueno, se me fue el micro. Desde luego, tanto fue así que, como les decía, la marcha de la Sinfonía de Leningrado es la sintonía de nuestro programa, a la cual se superpone la voz de una niña, pues diciendo los datos más técnicos del programa y el lema. Miguel, ¿quería decir algo? Sí, al hilo de Shostakovich, que dijo, nombró ahora Enrique, cuenta Pablo Neruda en sus memorias que a la muerte de Stalin aparecieron unos papeles escritos por él, por Stalin, no por Neruda, en el que tras una lista de nombres de personas, entre los que estaban Boris Pasternak, el del Doctor Zhivago, y Shostakovich, ponía no tocar, o sea, que no los matasen ni les hiciesen la vida más imposible de lo que ya era. No conocí esa anécdota, pero la añado a mi repertorio. Citaré las fuentes, por supuesto. Bien, como les decía, muchos invitados, muchos temas. Hemos tratado temas típicos, por supuesto, la primavera, el carnaval, la Navidad, pero también algunos un poco más improbables. Dedicamos un programa al vino, dedicamos un programa a los medios de transporte, a cosas que a priori no tienen mucha relación con la música clásica, pero es un universo tan enorme que todo se puede relacionar. Tenemos un tema, no obstante, predilecto, también gracias a Mingotes, que es nuestro colaborador habitual, que son los pájaros, la ornitología, esa afición tan rara que compartimos Miguel y yo, y bueno, que tiene tanto que ver con la música, lógicamente, porque son los pájaros son los grandes cantores, los grandes músicos de la naturaleza, como decía Olivier Messiaen y tantos otros. Vamos ahora a dar paso a cuatro intérpretes que nos van a cantar un madrigal del siglo XVI de un compositor flamenco, Jacob Arcadelt. Está escrito en italiano, se titula Il bianco e dolce cigno, es decir, el blanco y dulce cisne. Con ustedes Maite García, que le sonará de algo ya, que es soprano, Paula García Cámara, contralto, Iván Carriedo, el viola metamorfoseado en tenor, y más difícil todavía, el violinista, ahora va a cantar de bajo, Carlos Tagarro. Música maravillosa, y lo más increíble de esta música es que no estaba pensada para profesionales ni para público. Esto era un entretenimiento doméstico en el siglo XVI. De hecho, las partituras tenía cada voz estaban dispuestas giradas 90 grados con la finalidad de sentarse cuatro en una mesa, como fue el tablero del Monopoly, pero en vez de las calles estaba aquí la del tenor, aquí y tal. Lo cual, bueno, pues iba a pensar que nuestras formas de entretenimiento han involucionado ligeramente, ¿no? De hecho, me está dando muchísima envidia de esto que han hecho ellos. ¿No tendréis alguna así fácil, para tontos, sin letra, de decir tondón o así, algo fácil? ¿No tenéis algo por ahí? ¿Puedo unirme? Thank you. Hoy, con el permiso de mis compañeros y el suyo, hoy cumpliría mi padre si viviese 101 años. Era un hombre en casa de pocas palabras, pero con el canario que tuvimos en una época y con el periquito que tuvimos en otra, hablaba por los codos. Como lo que hablaba era chiripí, chiripí, piti, piti, piti y poco más. Un día se me ocurrió escribirle una poesía para que tuviese un poco más de conversación con el pájaro de turno. La poesía se titula Guirigay para con canarios y otros pájaros de jaula y en su memoria dice: Cañamón al piste mijo, comiste, cómelo, pijo. Los que no sabemos cantar ni tocar el violín, pues arreglámonos de otra manera. Muy bien. Esto me recuerda que también, lógicamente, dedicamos... En estos dos años y medio que llevamos de programa, tuvimos que dedicar algunos a gente que nos dejó, igual que a Miguel Supad en su día. Hicimos un programa muy emotivo a la memoria de Juan Carlos Cadenas, que fue para mí el músico más grande que ha dado esta ciudad y del cual nos cabe el orgullo, además de decir que colaboramos en una iniciativa popular de colocarle una placa en su memoria que está en la Cuesta del Cholo. Les invito que vayan a honrarla algún día. Y entonces es el momento de tener un recuerdo también para los músicos que nos dejaron estos años: Olga Semusina, Roberto, el Trompa de la Ospa, René de Coupeau, que fue precisamente responsable del taller de músicos de aquí en esta casa, Ana Rosa... Perdón. Casualmente René de Coupeau tocaba con los canarios. Ah, otro dato. Inabarcable su biografía y su legado. Ana Rosa Reyes, profesora de Historia de Música del Conservatorio. Y también dedicamos un programa a la memoria de Jesús González Alonso, que lo presentó su hermana aquí presente, Blanca. Jesús González Alonso fue un pianista gijonés, profesor, concertista de fama mundial, cuya memoria se dedica precisamente el festival de piano que se celebra en Gijón cada verano. Para la siguiente intervención musical... quería utilizar como preámbulo las palabras que nos dedicó uno de nuestros ilustres también invitados, que fue un compositor, Luis Vázquez del Fresno, que haciendo un repaso así de la historia de la música y demás, llegamos a Claude Debussy, que es uno de nuestros compositores fetiche, de Enrique y mío, y entonces él hizo una síntesis genial de lo que muchos pensamos del papel de Debussy en la historia de la música. Y según el maestro Vázquez del Fresno, la música antes de Debussy había llegado a un estado de putrefacción. Entonces fue necesario que él llegase con su claridad y su luz mediterránea y su perfume francés a iniciar lo que fue probablemente la mayor revolución de la historia de la música. Vamos a escuchar a continuación una pieza justamente de Debussy, Claude Debussy, compositor francés. Thank you. se llama Syrinx, que es la siringa, era la ninfa que se convirtió en una caña para escapar del acoso del dios Pan. Y el dios Pan después cogió la caña y fabricó una flauta con ella. Nuestra ninfa en este caso era Paula García Cámara, que antes hizo de contralto, un partidazo. Otra de las cosas que hemos intentado hacer desde la radio es fomentar la música en directo y en particular informar de los acontecimientos musicales de la región y apoyar a bloque, con actitud casi de hooligan a veces, a los equipos fuertes musicales de la ciudad, porque el Oviedo y el Sporting están en segunda, pero hay equipos en Asturias que sí que están en primera división, y para Champions probablemente, nuestras dos orquestas y coros como León de Oro, el Coro de la Ópera, el Coro del Principado, etc. También hemos tenido representantes de estas formaciones. Tenemos por aquí a Rubén Menéndez Larfewil, que es el viola solista de la OFIL, Oviedo Filarmonía. No sé si quieres decir algo, Rubén. Él no necesita micro. No quiere decir nada. Tenemos por ahí también a Marco Antonio García Paz, director del coro León de Oro. No sé si quieres decir algo, Marco. Gracias. A ti. Otros invitados ilustres que han excusado su presencia, directores, Manuel Paz, director de la banda Gijón, Iván Arbolella, cantantes, un montón de gente, Ana Nebot, gente que nos apoya, nos han felicitado, cumpleaños. Y nos acaba de llegar ahora mismo, estaba intentando despedirme, pero creo que nos ha llegado un WhatsApp de última hora, me parece, ¿no? De un amigo compositor que tuvimos el otro día en el programa. ¿Sí? Jesús Gavito. ¿Quién lo habéis recibido? Sí, es lo que yo me temía. Nos acaba de llegar un fragmento musical que vamos a, del cual vamos a hacer ahora mismo el estreno mundial para todos ustedes, que nos lo ha regalado otro de nuestros invitados, Jesús Gavito, compositor y bajo, cantante del León de Oro. Los compositores siempre hacen estas cosas, lo mandan todo a última hora, son para haceros interesantes un poco, ¿no? Pero bueno, van de artistas y eso. Entonces, esto puede que se convierta en nuestra sintonía próxima del programa. Vamos a someterlo a votación. Adelante, chicos. Pues nos vamos despidiendo ya, porque aquí la gente trabaja y tenemos que ir a casa y demás. Quería dar la palabra para despedirse a Enrique y a Miguel. Enrique, que nos cuente un poco los proyectos paralelos que hay en torno a nuestro programa de radio. Bueno, como decíamos anteriormente, pues el principal proyecto son los conciertos del Marqués. Conciertos del Marqués. Se hacen, como decía anteriormente, también a finales del mes de agosto, y la forma de financiarnos es vendiendo camisetas, pidiendo dinero. Yo creo que a todo el mundo hemos pedido dinero, y porque no tenemos ningún tipo de subvención pública, y lo hacemos de una forma, vamos, a lo burro, vamos a decirse, ¿no? Y la verdad que está saliendo bastante bien. El año pasado fue todo un éxito y esperamos repetirlo. Otra forma que tenemos también es, bueno, pues vendiendo camisetas, esas camisetas que veis ahí, pues durante el festival las vendemos. Y este año igual vendemos también tazas, bueno, estamos pensando más cosas, porque además el diseño es muy chulo, ¿eh? Igual este año cambiamos el color del negro por otro más alegre, que ya el año pasado nos dijeron que era un poco fúnebre. Pero bueno, exactamente eso es principal. Después teníamos una idea muy largo plazo, de montar una orquesta. Esto ya es un poco locura, pero bueno, David y yo estamos completamente taraos, o sea que yo creo que lo podemos lograr. Y bueno, y también, ¿qué era lo tercero que teníamos por ahí? A ver, dímelo tú, porque no tengo, a ver, voy a ponerme las gafas porque no veo nada. A ver. Ah, sí, es verdad, que tenemos también unos conciertos privados que son secretos, no lo puedo decir aquí. Esto me figuro que el rumor correrá por la ciudad, ya serán ustedes enterando, pase algo realmente. Somos como los masones, pero un poco más descarados, pero con la música clásica. O sea, organizamos conciertos en privado. Bueno, David, podría hacer un poquitín más de ello, hablo tú. Pero la idea más loca, probablemente, vinculada a nuestro programa de radio, la tuvo, como no, el inimitable y enorme Miguel Mingotes, a propósito de lo chapas que somos. Bueno, es una pijada. Se nos ocurrió que igual que hay la clásica Milán-San Remo o la París-Roubaix entre los ciclistas, pues podíamos organizar, pintando un circuito con tiza y con chapas, como se hacía antes, la primera Crash Clásica. Si alguien se apunta, solo hace falta una chapa y para adelante. Sí, perdón, también por último, por lo menos por mi parte, quería comunicarles que dentro de un mes, el próximo día 28 de abril, domingo, en el Museo Evaristo Valle, organizaremos un concierto en homenaje a Antoine de Saint-Exupéry, un petit concert que todavía no sé muy bien qué músicos tendremos, pero tampoco puedo decir que estén invitados porque cobran la entrada, poco, pero cobran. 28 de abril, domingo, a la 1. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir. No nos dejen. Nosotros normalmente emitimos desde nuestra guarida en el polígono de Pumarín, que parece, es como una cueva hobbit, pero en sucio, ¿no? Sería más bien una cueva troll, sería, ¿no? Hoy hemos dado la cara, hemos tomado el centro de la ciudad, antes de retirarnos otra vez nuestros cuarteles, pero no nos dejen, escúchenos en el 105 de la FM, los lunes, de 10 a 11 de la noche. Tienen todos los podcasts de los programas de los que le he hablado, de nuestros invitados y muchísimos más disponibles en la red. No se olviden de los conciertos del Marqués. Y más importante aún que eso, pongan música en sus vidas, pero música de calidad. Sométanse a una buena dieta musical, apoyen a las agrupaciones locales, a nuestras orquestas, a nuestros coros y espero volverles a ver pronto. Muchísimas gracias por venir y hasta pronto.